contigo. La vida me ha premiado con tu corazón. Corazón que tiene un tierno palpitar. Contigo si se hace agria cualquier situación. Tú tienes ese don de poderle endulzar. Contigo todo lo bueno es que sí. Contigo todo lo malo es que no. Contigo todo lo bueno es que sí. Contigo todo lo malo es que no. Contigo a mi lado si muero, muero feliz. Contigo lo triste no sé dónde se perdió. Bonita, bonita, eso te hace tan bonita. Bonita, bonita, bonita, bonita, bonita. Nada pides a cambio de lo que me das. Me das lo que me das con infinito amor. Como se entregue el patriota por la libertad. Como al colibrí le das un néctar, una flor. Contigo, qué delicioso el café. Contigo, qué alegre el trago de ron. Contigo, qué delicioso el café. Contigo, qué alegre el trago de ron. Contigo, la incertidumbre se me vuelve fe. Contigo se viste de fiesta mi canción. Bonita, bonita, eso te hace tan bonita. Bonita, bonita, bonita, bonita, bonita.